y como siempre, la presencia de la mujer más valiente de la República Argentina, un gran ejemplo para los hermanos latinoamericanos. Aquí están las madres. Gracias, madre, por tu fuerza. Realmente nos da fuerza tu presencia. Y yo creo que ni siquiera la lluvia nos va a correr. Y menos estos dictadores que quieren instalarse nuevamente en el Paraguay en este momento. Federico Franco promete la reforma agraria. ¿Y cuál es el problema del Paraguay? Es el problema de la tierra. Esa es la causa fundamental por la cual masacraron a 11 campesinos sin tierra. 11 campesinos que padecían hambre, que padecían sed, y fueron a mancillarlos, a masacrarlos, y también fueron heridos de bala, y también fueron asesinados 6 policías, también hijos de campesinos, pobres como todos aquellos que fueron masacrados ahí en Curuguaté. Esa es la causa fundamental por la cual a Fernando Lugo le querían destituir, supuestamente por un mal desempeño. Pero el único responsable es Oscar Tuma, el que dijo, vayan a reprimir, vayan a sacarlos a patadas a esos haraganes. Y ustedes saben que los campesinos siempre son acusados de haraganes, pero el pueblo argentino, el pueblo latinoamericano, todos los pueblos somos trabajadores y nos acusan de bandido y de haraganes simplemente porque reclamamos nuestro derecho. Y somos conscientes de que ningún trabajador nos van a hacer correr nunca más con dictadura de América Latina. ¡Viva la Argentina, viva el Paraguay y viva los países libres!